sofá. Papá Tito la intentaba consolar. Y el más grande de los monos, Carayá, repetía: esto te tiene que pasar. Y el del medio, el más gordito de los tres, su tacita con sorbete en una mano, en la otra la tacita de su hermano, le insistía: yo también lo superé. Y el monito chiquitito intentó sorber la leche y con tristeza y amargura respondió: ¿y ahora qué? También la mamadera, qué noche que me espera si se pierde otra vez. Si ayer la vi arriba en la heladera, que nadie aquí se mueva, tendrá que aparecer. Mema, mema, yo la quiero, siempre fue fiel compañera. Cada noche yo dormí con panza llena, porque piensan que esta taza me consuela. Y el monito nuevamente intentó sorber la leche y con tristeza y amargura respondió: ¿y ahora qué? También la mamadera, qué noche que me espera si se pierde otra vez. Si ayer la vi arriba en la heladera, que nadie aquí se mueva, tendrá que aparecer.